27/12/2007, s'acaba l'any. S'acaba l'any i nosaltres estem ja delerosos de començar el 2008. No sé per què. Aquí, no en les millors condicions, perquè tot afecta. Tot comença... Sí, acabar-se. Sí. Com muestra el botón, que no sí, no, les millors condicions, no? Tots sabem que les festes de Nadal és un port de muntanya, són etapes reires que s'han de passar i... El Gliro, la Madeleine... I un ja caigut. Sí. Baixeu una miqueta a l'alegria, si pot ser. Si és que la... Mira, el Gipau ha dit que baixem l'alegria. No, home, no, tio, però és que hi ha un virus per tot arreu. És que esteu massa... Però és que hi ha... I quan tu estàs malalt, què? Et diem alguna cosa? Clar. Amb la cara que vens, tu? Que, com es diu? Gipau. És que té raó. Bon Nadal, Gipau, sí. És un jersei molt maco. És un regal de Nadal? Potser sí? És de Perlé. Ah. De Nadal de fa 10 anys. Mentre fem el silenci és que l'Òscar Peret està parlant. Sí, per línia interna. És que quan parla l'Òscar Peret hi ha d'haver silenci. Per cert, que se sent, eh? Quan el Gipau parla pels auriculars se sent. Se sent. I a veure si li damos un micro entonces a l'Òscar Peret perquè també se li oiga lo que dice. Sí, clar, esto el coño, aquí que parli tothom. Vinga, va, home, va. Vinga, va. Podem començar o no? Perquè tenim coses molt guapes. Avui disfrutareu del programa, perquè tenim un programa d'aquests de 27. En una escala de 30... De la generació. Tindré un 27. Ah, vale. O sigui, a la tele fer un 27 és un mega èxit. Doncs pues avui farem un 27. Subiduba, subiduba. Un tema d'aquest Nadal, si més no, per la gent de l'àrea metropolitana, de la Gran Barcelona, és la vaga dels conductors de TMB. Transports Metropolitans de Barcelona. Resulta que els autobuseros volen tenir 2 dies de descans. Sembla molt bé, però si ho aconsegueixen, esperem que també aprofiten aquests 2 dies lliures per aprendre com funciona l'aire condicionat de l'autobús, per exemple. Sí, que estaria bien. Sí, tant a l'estiu com a l'hivern, perquè a l'hivern no es pot respirar. Bueno, per què critiqueu els xofers d'autobús? No, però tu has vist un autobús des de fora, des de fora a l'hivern, que no es veu la gent. Vau. No sé què escriuen coses. Sembla un autobús abandonat a l'època de la glaciació. Però és molt difícil, penseu, si vosaltres... allà cadàvers. Si vosaltres fóssiu conductors d'autobús, és molt difícil tenir content a tots els passatgers, que si un baixa o que si un puja, que si una te calla ja. Sí, jo he pujat a autobús i hi ha gent... Escolta, pot pujar una mica més l'aire? Sí. Pot baixar-ho una mica? I és un conya. És fàcil, eh? És que no. I saludem als autobuseros que en aquest moment estan escoltant... Sí, que sabemos que nos escuchan. I que estem amb vosaltres, hòstia! Però també estem amb la gent. Però escolta, autobuseros... Nosaltres som pilotes, estem amb tothom. Ja, demà calienta. Autobuseros, per una cosa, que no sou el melic del món, no sou els únics que esteu de vaga. També hi ha un altre col·lectiu, i possiblement més important que el vostre, que són els actors porno. Els actors de cinema porno també volen fer vaga. Tenim a Giuliano, actor porno, encara que és més conegut segurament molts de vosaltres, consumidors de cinema porno, el coneixereu com un Pinocho. Pinocho, sí. Pinocho. Bueno. Hola, Giuliano. Os estaba escuchando ahora, qué gracia, qué bien os lo montáis, ¿eh? Ahí sin guión ni nada, explicando las cosas muy bien, oye, que de verdad que me gusta... Que sí, que sí, joven, que sí. Me gusta el cachondeo. Estoy así cachondeo. Claro, yo tengo mi tarjeta, ten. Una tarjeta. Mira, feliz Navidad les desea Pinocho en este año que viene 2008. Está muy bien, esto es un Christmas, ¿no? Sí. Este señor de la foto que se ríe, que está blandiéndose el níspero con la barba de Papá Noel, al lado del árbol, es usted, ¿no? Sí, sí. Ah, ojo, vale, cuidado, va. Sin nada de Photoshop, todo mío. Madre mía, estamos... ¿No? ¿Pinocho no utiliza Photoshop? No, sin Photoshop, Pinocho... En una mano tiene, pues, la herramienta de trabajo y con la otra tiene así como abierta... Ostras, no estará pidiendo el aguinaldo. Ahora, ¿no? ¿Verdad? No, por Dios. Una mano tiene el instrumento. No, solo estaba comprobando si llovía o no. En la foto, en el estudio. Pues mejor, porque a mí el aguinaldo me va fatal. Y a mí también. Hemos gastado un montón de pasta estas fiestas, o sea que llega usted un poquito tarde para pedir el aguinaldo, si era esta su intención. Pues a ver si me puede dar usted la tarjeta, que es la última que me queda. Pues toma la tarjeta, dejamos ya el temita de la tarjeta y vamos al tema. Usted es el representante de la plataforma de actores porno y usted es quien coordina esta huelga de brazos caídos, ¿no? Los actores porno. De penes caídos, para ser más exactos. Claro, claro. Si bueno. Estamos hartos de muchas cosas y hemos dicho que hasta aquí, Pilarín, nos plantamos. Ah, y el AVE por el litoral, por supuesto, ¿eh? Quiero que los que mandan lo sepan también. O sea, ¿los actores porno también están metidos en esta movida del AVE por el litoral? No, los actores porno no. Eso ya ¿es el título de una película eso? No, es a título personal. Ah, bueno. Es que yo vivo por donde va a pasar el AVE y a mí no me gusta nada la idea de que se me caiga la casa encima de mi casa. Si se te cae la casa encima de tu casa, ¿dónde vive usted, jefe? En la Sagrada Familia, jefe. En la Sagrada Familia, la Sagrada Familia, la de Gaudí. En los bajos, sí. En el monumento. Está para hacer, sí. Ahí vive usted. En los bajos, es casa. No sabía que se podía vivir ahí. En los bajos hay casa y... En los huertos también hay. A usted siempre le gusta el tema de los bajos, ¿no? Los bajos me encantan a mí. Pero ¿cómo se llama esto? Un loft. Abajo tiene un loft. Es casa y también tengo lo que es el plató de rodaje. Ah, y rueda las pelis, vale. Por eso te digo que si ya tenemos el edificio cuando hacemos las películas, ya pues no quiero pensar lo que hará eso cuando pase un tren por debajo, pues se caerá mi casa encima de mi casa, fijo. Muy bien, pues el AVE por el litoral es una de sus primeras, usted a título personal, pero vamos a la huelga de actores que usted representa. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacen huelga? Si ya sabe que la gente usa más sus películas y más en estas fechas. Y cada ahora tiene que ser. Es que porque siempre... Es que siempre es igual. Es que siempre tienen que joder a los usuarios. O sea, Nane, por ejemplo. Nane ya tiene un montón de tiempo libre, ¿vale? Y ahora, pues, alquila unas cuantas películas. Pues, ¿qué quiere? Sí, no me mire así. Que se quede sin películas, porno. ¿Qué quiere usted? ¿Dos días de huelga como los autobuseros? ¿Es lo que buscan o...? Siempre los mismos. Hombre, no estaría mal, sí, claro que sí. Pero yo le soy sincero. Nosotros con dos días más de libres, o sea, dos días de fiesta festivos a la semana, lo que haríamos es más de lo mismo, ¿eh? O sea, darle el trinquete. Ya es vicio, lo nuestro. Así que es tontería tener dos días libres porque ya que te pones a darle al asunto, pues trabaja, lo graba y así tienes una peli y venga, que sea te embolsa unos 200 euros más. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus demandas? Esas que dicen ustedes, hasta aquí hemos llegado, Pilarín, que estamos hartos. Nosotros como artistas que somos, salvaguardando las diferencias con Rafael Amargo, te pongo un suponer, también tenemos artista, derecho a cobrar un canon digital. Pero ya el canon digital también afecta a sus películas, ¿no? Los CDs vírgenes también que graban en sus películas, todo... Virgen, sí. Nosotros no, va en serio. Nosotros lo que pedimos es otro canon digital más aparte del que hay. Pero ¿cómo que otro canon más? Aparte ¿más del pasta? De la gente, pero Pinocho, que es lo que no tiene más Pinocho. Pues no, porque dígame a ver en qué profesión se usan más los dedos que en esta. ¿Los relojeros? ¿Los de los quirófanos? No, en ninguna. ¿Los pianistas? ¿Los pianistas? No, es que no hay ninguna. Aquí si un día te rompe una... ninguna, he dicho tres, pero bueno, te dice que no hay ninguna. He puesto tres ejemplos no muy buenos. ¿Estamos locos o qué? O sea, si me dices de futbolista, ¿un cirujano va a utilizar más? No, hombre. No, hombre. Nosotros, si un día nos rompemos una falange en mitad de un rodaje, ¿quién le paga las cayolas? El actor se la paga, ¿no? Además, un dedo con una férula. Férula, que no sé lo que significa... El cacharrillo que le ponen a uno. Para protegerse. Sí, el dedo. Es como un condón para dedos, ¿no? No. Como estructura. Esa estructura de estaño. Vale, hierro ese. El hierro, sí. Pero ¿por qué utiliza palabras que no sabe? Exacto. Digas cayola. Ha puesto ejemplos que son mal ejemplos. Y después palabras que no sabe utilizar. Para quedar bien. Un dedo con una férula. ¿Qué es eso? Bueno, no es bonito de ver, no, es verdad, una peli porno. Pero es férula, ¿no? Un tío ahí cepillándose a alguien. Porque aquí pone férula, pero bueno. Férula no era de la Casa de los Espíritus. Bueno, a menos que la película vaya de médicos y hospitales, entonces sí, pero está claro que la faena baja mucho. Yo es que me sigo preguntando, ¿qué otra profesión hay que utilice más los dedos? ¿Mecánicos? No. O sea, ¿programadores de software? ¿Pastisés? ¿Informático? Claro, es que, ¿qué profesión hay que utilice más? ¿Melendi? No, es descarado. Bueno, Pinocho, la tarjetita esa que le quedaba solo una, la tiene. Tráigala. Venga, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esto? Eso, ¿la quiere? Pues ya, eso es un euro. Venga, pues por 50, mire, 50 céntimos para mí. Un euro, y venga, y otro euro más de parte de ya nadie. Sé que la entrevista se ha acabado. Ya sé que... Se ha desinflado. Adiós, felices Pascuas y paz y amor para todos. Pinocho, que yo seguiré viendo sus películas, aunque sean las antiguas. Yo también seguiré viéndote a ti. A mí no me hace. Cuando vayas al baño. Pues agárrense porque viene un debate. Agárrense bien fuerte a la silla que viene en curvas. Ya está. ¿Qué tal, amigos? Les habla Samuel Zarzaneda, el moderador de este debate, el debate que de unas apenas pues acometemos aquí en las televisoras de la gran cadena C. Bienvenidos a esta tertulia en la que vamos a intentar arrojar un poquito más de luz sobre un tema realmente escabroso y un tema sobre el que todavía existen muchas sombras y queremos esto, pues, arrojar luz entre las sombras. La pregunta que hoy planteamos sobre la mesa y que tenemos aquí una cuestión que hemos debatido de antes, pues, en el barro, ¿no?, de la pelea de la redacción entre los componentes y compañeros del programa, es si la Navidad es blanca Navidad, o sea... Repito, pues si no ha quedado claro. ¿La Navidad es blanca Navidad o ya no? esta sería la cuestión. Bueno, pues tenemos a dos personas que van a debatir sobre esta cuestión. Por un lado tenemos a un señor adulto de complexión fuerte y que además trabaja en lo que sería la Baja California buscando calcetines desparejados. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Un placer. Y para contra este señor de complexión fuerte tenemos a... una persona que no hace falta presentaciones, Berta Rahola, la hermana de Pilar Rahola, que también gusta de llevar buenos escotes, que le quedan peor, es decir... Porque parecen tres pechos, pero son dos. Y además es la encargada en Cataluña de poner púas a los cactus. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen trabajo, ¿no? Supongo que esto de debatir le viene de familia, los Rahola. Bueno, yo tengo que decir una cosa, yo no quiero polémica. A mí, sinceramente, dejadme en paz. Ya os aviso, como empecé a discutir, me pongo a dar hostias y punto final. Que he hecho karate. Bueno. Bueno, pues es que hemos venido precisamente a discutir un poquito entre caballeros. Lo digo y con educación, pero si la Navidad hoy es blanca, hoy día, o ya ha dejado de hacerlo. Si le parece, empezamos rompiendo el hielo, el señor de complexión fuerte. ¿Es blanca la Navidad? Vamos a ver, yo siempre estoy del lado de los más desfavorecidos, ¿no? Uh-huh. Creo que desde pequeño tengo un espíritu quijotesco, quizá, no sé, a mí... Sí. ¿Qué rollo? Nada. Siempre me ha llevado a defender cosas las causas perdidas, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería la causa perdida de la Navidad blanca o no? Yo no lo sé, eso me lo vas a decir tú. Yo hago de tertuliano, tú eres el que viene aquí, presentas, te callas, despide y seguro que cobras más que nadie, ¿no? O sea, pues sí, cuidado, sí, ¿no? O sea, tu parte de tu dinero, darlo a los más desfavorecidos, ¿no? Sería interesante centrar de entrada ya el posicionamiento de nuestros invitados, a ver cuál defiende una cosa o qué defiende la otra. Ya te lo he dicho. Bueno. Por un lado, el señor de compresión fuerte defiende una causa perdida, pero aún desconocemos cuál es esta causa perdida. Pero bueno, Berta, la hermana de Pilar Rahola, queremos saber qué opinión tiene sobre el tema que nos... Pero yo no tengo ninguna opinión. Yo lo único que quiero es que nos pongamos de acuerdo cuanto antes. No, pero... Se acaben las discusiones y nos vayamos a tomar algo los tres juntos. Ya, pero es que esto... Que conozco un garito aquí. Berta, es que esto es una... Esto es un debate. Es una confrontación. Yo no sé si hay que mal o bien. Opiniones. Mal. Pues yo digo que por favor, dejémonos de discutir. Nos demos las manos, que están limpias. Nos llevemos bien. Vayamos a un bar y olvidemos este mal son. Antes de que muera el señor de compresión fuerte. Si queréis, invito yo. Por el dinero no será. No, es que el señor de compresión fuerte ha decidido no, ya. No. no sé si ha decidido no, que quiere defender el día de hoy. Lo recuerdo que uno de los dos debe defender si la Navidad es blanca y el otro defender que la Navidad ya no es blanca. Yo ya sé por dónde va usted. Ajá, yo le vuelvo a repetir que no pienso moverme ni un palmo de mi posición inicial. A mí siempre me va a usted encontrar del lado de los más desfavorecidos. De los más pobres, de los más hambrientos, de los que lo pasan mal, de los que no cuentan para los que mandan. A mí usted me va a encontrar ahí. Sí, yo lo encuentro ahí donde te quiera. Pero usted al final me va a encontrar. O sea, me está buscando y me va a encontrar. Porque debe entender que esta pregunta es muy clara la que nos ocupa. ¿La vida blanca sí o ya no? O sea, es difícil saber qué posicionamiento es el de una persona que defiende a los desfavorecidos. Es que mi posicionamiento es bien claro. Yo estoy al lado... Vale, ya, déjalo en paz. ¿Por qué tiene usted que presionar tanto al señor de compresión fuerte? Claro, pero el señor de compresión fuerte, porque paz, no se, si no, ya no le ha contestado. No, el señor de complexión fuerte, ya te he dicho yo. Me pregunto qué es lo que busca. ¿Que nos acabemos pegando todos? Por favor, Berta, un poquito de decencia. Señora, por mis pechos, por favor. Pero Berta, yo es lo único que digo. Dale, es usted un golpista, no, va a llevar a terreno. Que no nos gusta nada, loco de mierda. Ah, claro. Anda ya, hombre, señor de compresión fuerte. Vámonos a tomar algo, venga, va. Que lo único que quiere este tío es pelearse en el barro. Para marcar pezón. No. Ya voy con la señora Berta Rahola. Ahí, ahora te escucho. Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy. Espero que ustedes sí que hayan podido hacerse una idea concisa de, ¿no?, de cómo es la Navidad, si es blanca o ya no es blanca. De todas maneras, hay muchos de ustedes que han estado escuchando atentamente el debate hoy y seguramente han tenido partido por una u otra postura, pues han dejado su mensaje y sus comentarios, reflexiones en el contestador del debate. Lo escuchamos y nos despedimos. Felices fiestas. Hola, soy Pilar Rahola y quería decir que el vestido que llevaba en el debate mi hermana Berta es mío, es mine, me lo ha quitado del armario la muy guarra. O sea, Berta, devuélvemelo ya, es mío, sé que esto es una grabación y que no puede responderme, pero es mío, sucia. ¡Qué bueno! ¡Me ha encantado! ¡Qué tertulia más guapa! Es que me ha encantado, de verdad. gracias por darnos una visión desenfadada e inteligente a la vez del tema. La verdad es que hace falta más gente como vosotros que sea capaz de darle lo que sea la vuelta. Perdonadle, es mi primo que os estaba tomando el pelo, no le hagáis caso, que está de cachondeo, que estamos todos en casa aquí de cachondeo, ¿vale? Es una mierda de debate. ¡Ven a brindar! Hola, soy el de antes, me llamo Juan Gómez Robredo, con DNI 38123457 2. Y quiero deciros que este debate ha sido una mierda, mierdosa, truñón, guarro, pedazo tostón, cabrón, lame culos, cagade de mierda, ¿vale? Lo que digo no vale. Hola. Hola, somos los Café Quijano y queremos mandaros año nuevo. Un feliz primero año. Feliz año desde León. León. Desde León. Ven a León. Hola. Ven a León. Ven a León. No vale la pena. Tenia ganes d'esquiar les pistes d'aquí. N'hi han de molt divertides i molt ben preparades. I el millor, pots descansar al solet. Carrasó, i que bona l'escudell, Caradoll. M'ho he passat pipes. Molta gent viatja a casa teva per viure totes aquestes sensacions. A Catalunya tens 619 quilòmetres de pistes amb les millors instal·lacions i muntanyes de neu verge per gaudir. I tu, has estat a Catalunya? Que no t'ho expliquin. Turisme de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Una, dos, venga. Un, dos, tres, cuatro, arriba. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde podéis encontrar las ofertas más suculentas de las navidades y a unos precios únicos en el mercado, por caros y por escasos. Bueno, hoy me acompaña una persona que tenía yo ganas de traer aquí a este espacio comercial, es el señor Bisolbón Vincigrip. El señor Vincigrip es delegado comercial de la empresa, ¡qué bueno! Empresa dedicada a las cosas más variadas. Es difícil encontrar una cosa, ¿no? Así es, Moncho. Mira, desde 1912 nos dedicamos a lo que sea. Déjame que antes de meternos en harina, ¿no? Te felicite las fiestas navideñas a ti, en primer lugar. Gracias. Y a los miles de hombres y mujeres que cada semana te escuchan con sus manos en los bolsillos. Bueno. Felices fiestas y próspero 2000 y pico. Bueno, pues felices fiestas a ti también. Felicitadas las fiestas. ¿Qué nos vendes, Bisolbón? Bueno, vas muy rápido tú, Moncho. Y no, espero que primero hayas hablado con la abogata. ¿Cómo? ¿Con la abogata? ¿De qué abogata? La que llevo aquí colgata. Bueno. ¡Qué bueno! Bueno, este preómbulo, preámbulo humorístico es para que nuestros oyentes vean por dónde van a ir los tiritos. Pues no me gustan nada por dónde van estos tiritos. Bueno, nada. Por el humor, Moncho, por el cachondeo. Esto no es cachondeo. ¿Por qué? Moncho, me das a entender enseguida la gente que ahora mismo va haciendo la vertical por la calle también. ¿Qué día es mañana? No lo sé. Pues mañana es el día grande. Es un día de humor. Mañana ya saben todas las personas que es el 28 de diciembre. 28 de diciembre. Claro. Día de los inocentes, tontuelo. Ah, claro, mañana es arrea, que es verdad, el día de los inocentes. Claro, mañana es el día. Claro. Mañana es el día de las bromas, por eso, eso se ha empezado. Eso es seguro, Moncho. Seguro, qué bueno. Vendemos una serie de productos en qué bueno, para que tus bromas sean inolvidables para todo el mundo y que no te las den con queso. Bueno, yo no soy mucho de bromas, ¿eh? ¿No eres un tipo alegre, Moncho, tú? Sí, sí, me gustaba la alegría. Desde muy joven yo aprendí aquello de donde hay pelo y níspero hay alegría. Pero eso de las bromas de no le gustaba. Esto de las bromas de los inocentes, la verdad es que no va conmigo. Has hablado, Moncho, me ha parecido ir a mí y a toda esa gente que nos escucha, que has hablado de níspero, ¿verdad? Sí, donde hay pelo y níspero. ¿Eso quién te lo ha contado? ¿Alguno de los hermanos Orlando? No sé, ¿quiénes son los hermanos Orlando? Los que están aquí colgando, mira. Mira, Bisolbón, una cosa. No te voy a tolerar ni una sola bromita más sobre testículos. Ni una más. No hacen gracia y menos en estas fechas. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Bueno. ¿Qué, ¿me copias? Te copio. Ni una más. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Bueno, para mañana infalible. Infalible. Día de los inocentes. Un muñeco de tamaño natural como un maniquí. Esta broma es la monda. Hay que lanzar el muñeco desde un puente en la autopista y verás qué bueno. No, verás el susto que se dan los conductores al creer que es una persona que salta y luego la risa despidote que les da cuando se den cuenta de que solo es un muñeco de trapo de la empresa. ¡Qué bueno! Y dirán y reirán toda la familia juntos. Bueno, ¿no? Me guardo la opinión. ¿Alguna otra cosa? A mí este no, sí, hombre, sí, mira, me ha gustado mucho, ¿eh? Mira este aparatillo. ¿Qué es esto? Es el infartador de pacotilla. Te lo pones en el pecho y simula que tienes un infarto. Ideal para estas fechas. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Cómo? Si tú, imagínate, tú estás en una reunión familiar, el chisme, te lo colocas tú, te envía una señal y te para el corazón, el pulso y hasta el aliento. Te mata. Bueno, clínicamente sí, pero cristianamente no. Estás entre nosotros en todo momento. O sea, a los 30 segundos te envía otra descarga eléctrica y todo vuelve a funcionar. Y te levantas y dices, inocente, inocente. Y todos tus familiares a reírse. Hasta las cachas, ¿eh? Has dado un buen susto a los tuyos y luego unas buenas risas. No es aconsejable hacerlo dos veces, eso sí. Está bien saberlo. ¿Y algún otro producto para hacer bromas mañana menos siniestro? Bueno, tenemos uno de los clásicos, pero mejorado. Tenemos unas heces para que las coloques encima de la mesa de un compañero de trabajo. Pero atención, las típicas. Las heces son de verdad, no son de mentira. Las risas y la guasa estarán garantizadas. Y, por supuesto, en plan bromas gastronómicas tenemos para los famosos platos locuelos. Platos locuelos. Un plato de lentejas estofadas que, ¡oh, sorpresa! ¿Saben a salpicón de marisco? ¡Qué broma! Una tortilla con sabor a turrón de chichona. Unos huevos fritos con la yema irrompible. Toma. Y aunque la pise se rompe, la yema. Bueno. Qué risa que te doy. Bueno, pues quien quiera hacerse con alguno de estos productos de bromas para el Día de los Inocentes, que hay muchos más. Él ha traído pues los más llamativos. Que llamen a este número de teléfono, por favor. 902-4033-32. Antes de acabar, Moncho, te queda por hacer una faena. ¿Qué faena? Agarrármela de abajo. No. Que es con trabajo. Es que te falta... Espera. Moncho, que antes de acabar te queda hacer un trabajo. No te voy a decir nada de eso. Va, dímelo, un trabajo. No te voy a decir nada. ¿Qué trabajo? Que no te voy a decir nada. Agárramelo abajo. Sí, que no te lo voy a decir. He dicho ya faena, te he dicho que soy Tom Berenger. No tendréis un papel para mí. Feliz Navidad. De lo que sea el papel, por favor, dadme algo. Hago voces si queréis. Mirad. Hola. Estas navidades se acabó de jugar con los muñequitos, porque ya están aquí. ¡El muñeco goloso! ¡Qué goloso el muñecón, eh! Anda, habla tú. No, empieza tú. ¡Que hable tú, coño! Bueno, vale. El muñecón goloso mide 1,80 de rodillas. Y pesa 90 kilos sin zapatos. Además, si le arrancan la barriga... Sí. Va, se enfada y pide jamón del bueno, el moña. Y no tiene dientes, pero ¿cómo come? Y tiene una uña que parece un cóndor, cabrón. Ya lo oyen. El muñeco goloso viene en pelota, desnudito, en la caja. Y lo tiene en castaño... Lo tienes en moreno, lo tienes con rizo, lo tienes con el pelo liso, lo tienes a pila y con la mili hecha. Y a veces trae un cuñado. ¡Muñeco goloso! ¡Muñecón goloso! ¡Es de las navidades! Es el de las navidades, de venta en parafarmacia. Hola, ¿qué hay? Soy el mecánico del coche del Papa y, bueno, ya me habréis reconocido por la voz, ¿no? Bueno, que quiero desearos yo y el Papa, que lo tengo aquí a mi lado, pero que no quiere hablar. ¿Verdad que no, papá? ¿Qué? No quiere hablar. Os deseamos un feliz año nuevo. Y otra cosa, yo y el Papa, que no, es que no quiere hablar. ¿Quiere hablar o no? Perdona, ¿sí? No, que no quiere hablar. Que el Papa y yo este año apostamos por Fernando Alonso. Eso es. Hola, Luisa. ¿Qué haces con ese montón de habichuelas? ¿Vas a jugar al poker sin dinero? ¿Qué va? Es mi colección de habichuelas de peluche. ¿A qué son una cocada? ¿Siempre quisiste tener una colección de habichuelas y nunca pudiste porque te las comiste? ¡Ya está aquí la colección Habichuelas de Peluche! Habichuelas negras, habichuelas rojas, habichuelas rojas y negras, habichuelas rojas con motitas negras, con motitas rojas, roja y con motitas roja y negra, y con una moto roja y motit... Yo diría que están todas en esta magnífica colección que se presenta muy bien, ya lo creo, como manifiesta el profesor Antonio Habichuela, científico emérito de legumbres de la Universidad de Minnesota... California. Hola, no quiero hablar. Con el número uno en la primera habichuela y una expectativa de la hostia. Así que una colección de habichuelas. ¿Y cuál te falta? La blanca con motitas blancas. Ay, vaya paciencia. A ver. El Nadal, vulguis que no, és una època de misteri. Celebra el misteri del naixement. I per això jo crec que és una bona època per... convidar al nuestro amigo Ángel de la Guarda. Vamos con un tema hoy, muy buenas noches. Buenas noches. Que os va a gustar a todos los que sois amantes de lo desconocido, del misterio. y Seth, bienvenidos a vuestro espacio favorito, ¿no?, dedicado al mundo de las ciencias ocultas. Saludamos ya a Carmen Porter. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Y abrimos ya nuestras vías de comunicación. Espera que algo no va, el teléfono no hay línea. Tú quédate ahí y si llaman ya te pones, ¿vale? Señorita, por favor. Señorita. No va muy bien. Tú quédate ahí, si vale, alguien te pega un grito o algo así, tú escucha lo que te dicen, ¿vale? ¿Qué hora es, Ángel? Cuando pasan por mi peluco nuevo, nuevo, regalo estas navidades, las 12 de la noche, damos paso a una nueva entrega de fenómenos paranormales, ¿no? Le digo que suba música, chico. Sube música, sí, Carmen, por favor. Mira que baje, mira que baje. Baja música, ¿eh? Es para mí un placer, porque esta noche nos acompaña un amigo mío, un historiador. Él ha escrito un montonazo de libracos, sin pana, ni para vomitarlo. Se llama Cristóbal Camoño. Hola, Ángel, ¿qué tal? Petreas, no me meneas. ¿Qué? Petreas. Petreas, no me meneas. Hola, Cristóbal, bienvenido al programa. Como habéis podido comprobar, a Cristóbal y a mí nos unen unos lazos que empezaron ya a estrujarse en la escuela de parapsicología, ¿no? En Albacete. De Aula Radio, sí. Y con el tiempo se han fortalecido de una manera profesional y hasta llegar al terreno afectivo. ¿Qué sí, Cristóbal? Pues sí, Ángel, tú sabes que yo te aprecio mucho, no solo profesionalmente, sino que tú sabes que para mí eres como de la familia, o sea... Lo sé. Lo sabemos. Sí, sí, se lleva. Carmen. Sí. Y sí. Sube música. Sube música, nene. Sube música, niño. Bájala. Dile que baja. ¿Bájala? ¿Quieres ir un poquito al grano, Ángel? Que se nos van a dar las 6. Yo sé que Cristóbal y yo nos llevamos súper bien. Y recuérdame que te devuelva también la zapatilla de andar. Bueno. Que te devuelva la zapatilla de andar. No, te he entendido perfectamente. Te he entendido, no hace falta que me lo repita, pero ¿te las llevaste a casa? Las zapatillas de estar por casa, supongo. ¿Qué querías, que condujera descalzo esa noche? No, ¿y tus zapatos? No. ¿Eso quisiera saber yo? No, pero nadie se puede sacar los zapatos en tu casa porque por arte de magia desaparece. No, pero ¿en qué insinúas? Señores, por favor. Este punto... Que es Navidad, no se peleen. Vamos a la sección, al misterio. Usted está aquí como invitado de Ángel, que es su sección. Por favor, ¿podemos ir al misterio de una puñetera vez? Es verdad. ¿Escucháis ese ruido? Soy yo, perdón, que estoy esperando una llamada. Estoy nerviosa, Carmen. Vamos al tema, por favor. Ángel. Está golpeando el lápiz. Cristóbal, vamos al tema. Tú has venido recientemente de un viaje por Egipto. Uh-huh. Y has estado en las pirámides, ¿no? Y has visitado la tumba de Tutankamón, ¿no? Sí, no me dan miedo los monstruos. Y creo que vienes con nuevos apuntes alrededor de el entierro del faraón. Pues sí. ¿Nuevas cosas de Tutankamón? Sí, si me dejáis que os lo explico. Según mis estudios y a tenor de las huellas de pies descalzos que he visto allí in situ, creo que antes de enterrar a Tutankamón hubo un follón. ¿Follón de qué? Follón del bueno. ¿Sarao? Sí, bueno, también, sí. Bueno, no, pero más que eso. Yo creo que cuando murió, pues lo celebraron mucho, eso está claro. Pero se le fue de las manos, sin duda. Los presentes allí, llevan pies, llegaron a las manos. ¿Y eso por qué? ¿Cómo lo sabes? Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver el vino rancio de la época, en fin, eso seguro. Pero el motivo principal de la discusión vino a la hora de poner el cuerpo de Tutankamón en el sarcófago. ¿Cómo lo querían poner? Bueno, pues eso es que al estar tan borracho, bueno, unos querían ponerlo boca abajo y otros boca arriba. Los de arriba decían que así el espíritu podría respirar, pero otros querían ponerlo boca abajo porque el espíritu podía soltar mejor los cuescos. Uh-huh. Entonces ahí estuvieron dándose de hostia sus buenos 3 días, por los datos que tengo, y hasta que al final ganaron los que querían ponerlo boca arriba. Uh-huh. Sí, Power, sí, no pongas cara de hada, que yo también me asusto. Qué bueno, Cristóbal, ¿y cuánto sabes? Qué envidia me da. ¿Has descubierto algo más? Sí. Pues poco más, la verdad, porque está todo allí muy oscuro. Y hay que decir que yo voy como los exploradores de antes. Sin focos, con las velas, sí, ¿no? Y con los ligueros de esos que se enganchan a las medias. Cristóbal, ¿y ahora a dónde te vas? Pues... ¿A qué parte del mundo? O sea, me voy a lo que es... A la mierda, pero... A la antigua Mesopotamia. Uh-huh. Son allá las aguas del Mar Muerto. Voy a ver, porque allí hay unos estudios recientes que dicen que Moisés abrió las aguas como 3 veces antes de la definitiva, para ver que el sistema que la cosa funcionaba. Sí. Para asegurarse, ¿no? Exacto. Ya, realmente es un misterio. Es muy fuerte, es muy fuerte. No se pierdan los libros que ha escrito aquí nuestro amigo Cristóbal. Los vais a encontrar... 15 edición de la, los sarcófagos. Hable usted bien, 15 edición. ¿No se dice 15 edición?